confundió. Solamente queda en mi pecho grabado ese cruel adiós. Mariana, ya no eres la misma, se ve que la vida te ha tratado mal. Mariana, yo creo no me quieres, estás confundida como estuve ayer. Regresa llorando, pidiendo que te quiera, como lo hice ayer. Mariana, contigo soñaba, esperaba el momento de volverte a ver. Mariana, ahora que te veo, me vengo a dar cuenta y no te quiero más. Es mejor que te vayas, ya no quiero palabras. Ya no mientas más. Mariana, ya no eres la misma, se ve que la vida te trata. Estás confundida como estuve ayer. Hoy regresas llorando, pidiendo que te quiera, como lo hice ayer. Mariana, contigo soñaba, esperaba el momento de volverte a ver. Mariana, ahora que te veo, me vengo a dar cuenta y no te quiero más.